Los diarios de la cuarentena. Relatos desde el final de las tierras conocidas. Día 5. Anoche, con algunos juegos de mesa, aparecieron las chelas. Lo que me gusta de estas tierras al final del mundo es que la gente nunca se desanima. Con la misma vibra de cuando enfrentan la temporada de los huracanes, de los terremotos, la corrupción política, la falta de dinero, el narco, las invasiones, también enfrentan la temporada de la pandemia, con la sonrisa de quien sabe que ya muchas cosas le han pasado y que esta es solo otra situación un poquito más difícil de tratar. ¿Quieres una chela? Cerraron el acceso a las playas y a la ciudad a donde estoy viviendo. Y cada comunidad decide la forma de enfrentar el momento en que estamos viviendo. E incluso en las montañas, por aquí cerquita, han cerrado las entradas. Las noticias que llegan de los mensajeros que vienen a la casa cuentan que en las comunidades perdidas en los bosques han construido barricadas hechas de tierra y árboles para que nadie pueda entrar. En realidad, las playas vacías comienzan a respirar nuevamente. Dice que se han visto venados a la orilla del mar. Y que hay miles de pájaros en la playa, la que una vez se llenaba de puro turistas. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo le estás pasando? Queremos saludarte, saber cómo estás, qué tal la cuarentena, por donde estés. Pues tampoco te hemos olvidado, te mandamos un abrazote, esperamos que estés muy bien y pásatela bonito en esta cuarentena, lávate las manos. Entonces llega el miedo, disfrazado de noticia. Dicen que el primo de un amigo está seguro que hay un caso de contagio cercano. No, fue lo de la semana pasada y no estuve positivo. Aquí, en el Face, dicen que algunos políticos que gobiernan al país son positivos. Yo escucho, algunas veces sonriendo por la inocencia que encuentro en los discursos de mis compañeros de barco, aquí. Al final de las tierras conocidas. El hecho de recibir noticias todos los días sobre la evolución de los eventos que vienen del otro lado del mundo me hace ver las cosas desde un punto de vista diferente. We'll be right back. cuento sobre posibles escenarios futuros. Aquí me miran como si yo fuera Cassandra. Tienen que saber que en la mitología griega, Apolo le dio la dote de la profecía a Cassandra a cambio de su amor. Pero una vez que recibió el regalo, ella se negó a entregarse a Apolo. Enojado, el dios le escupió en los labios y con este gesto la condenó a no ser nunca escuchada. La misma Cassandra, que cuando el caballo de madera entró en la ciudad de Troya, reveló a todos que dentro había los soldados griegos. Pero nadie les hizo caso. Día 9. La sensación es de despertar de sobresalto por la noche, sin recordar dónde estoy. En estos microsegundos que le toma el cerebro para volver a conectar a las neuronas apropiadas con la memoria, me parece un tiempo muy largo. Y como el protagonista de la película Fight Club, El Club de la Pelea, de David Fincher del 1999, en estos microsegundos de oscuridad y confusión me pregunto, ¿y si me despertara en un momento diferente y en un lugar diferente? ¿Me despertaría como una persona diferente? Me quedo con las dudas, con la idea que el tiempo no es lineal ni absoluto y que hay múltiples líneas de tiempo que se cruzan sin nunca encontrarse. No nos importan los ojos ciegos de las masas. No pueden ver la belleza del fuego que avanza quemando las máquinas. Tampoco pueden sentir la pasión demoledora de algunos instantes. Y los que piden más policía no son otra cosa que repugnantes. Y en vagabundas noches caminamos las calles camuflados de sombra, buscando luces atemporales, volando piedras, tirando cosas. Y un enorme tronco podrido nos emerge por la boca. Una muerte que da vida a la gran tragedia redentora. Como el viaje de la semilla al árbol, repleto de la energía del caos. Y entre la hierba conspiramos transparentes como el ocaso. Y las bocinas y el ruido, sus colores y las flores me hadan la carne muerta, la sangre seca, el individuo mutilado, el bosque incendiado, el consumo y el humo, la rutina y la ruina, los escrúpulos, la alegría mediocre, los muros, los barrotes, la inteligencia desmada, la aterradora ignorancia. Meteremos todo en un barco que zarpa sin retorno. Abrazo al abrazo, un beso al beso, y en alguna piedra nos vemos. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Y pondremos todo en un barco que zarpa y que humea sin retorno. Abrazo al abrazo. Tienes que tenernos miedo porque somos fuertes. Despacio. Vamos despacio respirando profundamente. La ola de miedo y de futuro incierto está justo frente a mí. El futuro ante a mí no estaba claro antes de que comenzaba esta pandemia. Y ni siquiera lo es ahora. Sé que estoy donde debo estar y estoy haciendo lo que siento que debo hacer. El hecho es que en este periodo podemos ser muy sabios o muy estúpidos. Depende de lo que elegimos. En cualquier caso, nos cuesta el mismo esfuerzo. Thank you. racconto un po' di cose che mi sono successe, se ho internet. Di Aunce. Dicen che quando entras a los centros comerciales, miden tu temperatura con una pistola termómetro. Yo sé que estoy bien, pero en estas latitudes tropicales el cuerpo suda y a veces tiene una temperatura muy alta. Entonces, entre la tripulación, hacemos suposiciones de las distópicas, las que me gustan mucho. Entonces, si voy a Soriana, me disparan con el termómetro digital y resulta que tengo fiebre. ¿Qué me van a hacer? ¿Me dan una palmada en la espalda y me dicen que me vaya a casa a descansar? ¿Y qué pasa si me ponen en cuarentena, en algún lugar y sin avisar a nadie? ¿Y si ya han organizado campos de concentración para posibles infectados? Tal vez en los almacenes del centro comercial, entre el suministro de papel higiénico y el gel desinfectante. Ir a comprar un paquete de espagueti en el centro comercial y nunca volver. Desaparecida. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte. Esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin sentir que tú ya no me quieras. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo. En el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te diera vergüenza. Con el paso del tiempo, la cerveza comienzan a estar cada vez menos presentes. Incluso el profe dice que ha terminado las tortillas, así como era el código para preguntarle una cerveza. Pero con la entrega de la comida para llevar, crearon una red ilegal para entregar el alcohol, como imaginaba. Estamos en la primera semana de ley seca, la prohibición total de la venta de alcohol. El costo de la chela comienza a subir abruptamente. Personalmente creo que es un buen momento para dejar de beber. Nada me han enseñado los años. Siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos. Por lo pronto la casa colectiva se llena de nuevos juegos de mesa. Al parecer los momentos que nos quedamos jugando se transforman en una meditación colectiva. En silencio, a ver quién gana esta vez a la dama china. Ayer aparecieron las cartas para jugar a uno. Y más que la cerveza, los compañeros van preguntando a los mensajeros que llegan de repente. Oye, ¿tienes juegos de mesa? ¿Qué tienes? Soy lo que dejaron. Soy todas las obras de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima. Mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo. Mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano. El amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere. Con los mejores